La misma sintonía, exactamente. Bueno, vamos a un tema siguiendo con este especial de las pelotas. Hola, ¿qué tal para todos ustedes? Suena en este momento. Se nos fue un programa más, señoras y señores. 17:58 del día jueves, 1 de septiembre. Siguen estos 12 grados de temperatura, este día gris que nos van a acompañar a lo largo del fin de semana. Y nuevamente ha sido un placer haber estado hoy junto a todos ustedes. Será hasta la próxima. Mucha suerte. Chau, chau. A veces no puedo vivir. Disculpa, mi amor.